El concejal Luis Eduardo Poveda del municipio de Soacha dice que toda la población es importante en el desarrollo de los distintos proyectos que se estarán colocando en marcha en el municipio. Es importante tener en cuenta que desde el Consejo Municipal, todas las comunas y los dos corregimientos de nuestro municipio son de importante valor. Todas las comunas, cada uno de los habitantes de nuestro municipio juegan un papel fundamental en nuestro actuar como concejales del municipio. Quiero resaltar que desde el Consejo Municipal se han venido adelantando proyectos en aprobación de presupuesto, en aprobación de recursos que redundarán directamente en el beneficio de la comunidad, no solamente en el tema infraestructura, sino en el tema de actividades sociales y en el tema, por supuesto, como lo decía nuestro alcalde, y como es uno de los objetivos de la Uniminuto, el tema a escala humana. Todo enfocado al desarrollo humano, todo enfocado al bienestar de nuestros habitantes y coterranos del municipio. Por supuesto, apostándole de manera muy, muy, muy fuerte a la consolidación del Plan de Desarrollo Municipal, el cual será la carta de navegación de estos próximos 4 años desde el gobierno municipal y por supuesto con el respaldo total del Consejo Municipal para que en un capítulo o en capítulos, en cada uno de los capítulos, estos Altos de la Florida quede vinculado y la Comuna 6 en general quede vinculado a la construcción de este plan de desarrollo. Entonces, pues es una de las tareas fuertes que venimos desarrollando. A grandes rasgos, esto es lo que desde el Consejo se estará impulsando para el municipio de Soacha. Gersaín Ducuara Guerrero para Periodismo Público Radio.